¿Cómo es? Quizás. Es sábado y es la hora indicada. Desde el estudio 420 de Radio Placeres comienza su programa informativo, recreativo y medicinal. Todo lo que quieren saber sobre el cannabis y nunca supo dónde encontrarlo. Aquí comienza Placeres Canábicos. Amigos de Radio Placeres, nos encontramos aquí en el estudio 420 para dar inicio al nuevo programa Placeres Canábicos, donde hablaremos todo sobre la marihuana que siempre quisiste saber y nunca tuviste a quién preguntarle. En el programa de hoy vamos a conversar un poquito cómo se genera este proyecto radial. Vamos a conversar también un poco sobre el concepto de la marihuana, hablando primeramente del paraguas. Y también vamos a tener una discusión sobre la noticia del momento, que sería el primer cultivo legal en Chile. Y finalmente tendremos en nuestro consultorio legal la pregunta de la semana. Infórmate, actívate, cultívate. Es un consejo de Amigos del Cannabis y Radio Placeres. Y damos comienzo a este episodio presentándonos. Preséntense, chiquillos. Bueno, yo soy Gran Hermano. Hola, soy Cero. Hola, chiquillos, yo soy Lobo. Pecados, Catilio. Y Morgana Sativa, quien les habla. Bueno, entonces entramos de lleno al primer tema y conversamos un poquito de cómo nació este programa, ¿o no? Sí, yo creo que sería buena idea contarle a todos los amigos de la Radio Placeres cómo se nos ocurrió esta idea. ¿Alguien se acuerda cómo fue? Aparte de que fue en las dunas. Me recuerdo que alguien leyó una carta ese día. Creo que fuiste tú, Gran Hermano. Sí, nos habían invitado a todo el grupo a participar de Aire Puro con el amigo René a una entrevista. Y en ese momento, en una junta de amigos del cannabis en las dunas, aceptamos la invitación y soñamos con alguna vez tener un programa. Y es por eso que en este momento estamos compartiendo esta radioemisora con Radio Placeres y junto a Amigos de Canarias para hacer Placeres Canábicos. Oye, pero esto no comenzó así ya como puntapié inicial cuando ustedes mismos hicieron un reportaje aquí o se le hizo una entrevista en Radio Canábicos. Perdón. Radio Placeres. Y que se hizo toda una junta en el Jardín Botánico con harta gente, harta buena onda. Yo recuerdo que antes del Jardín Botánico fuimos a las dunas, conversamos el tema y empezamos a armar el tema del Jardín Botánico. Y también se dio la posibilidad de entrar en un programa con Radio Placeres y juntar la fiesta del Botánico versus escuchar la invitación a la Radio Placeres, el cual fue invitado Gran Hermano, Yanis y Gitana Verde. Claro, esa vez se juntó alrededor de 20 personas y unas 50 personas a través de la red a escuchar la entrevista que Amigos del Cannabis Quinta Región se presentó en el programa Aire Puro. Y de esa manera surgió ya la idea un poco más construida desde la invitación de Radio Placeres para generar este espacio de 2 a 3 y compartir con todos los amigos de Valparaíso, con todos los amigos del mundo que nos quieran ayudar a hacer un programa de mejor calidad cada vez. Claro, nos interesa mucho también tu opinión, tus dudas, tus experiencias y por eso también tenemos un mail, placeres.canábicos@gmail.com, donde nos puedes plantear todas tus dudas para el consultorio legal, por ejemplo, o experiencias y anécdotas que envuelvan un poco, también sugerencias sobre todo lo que es la cultura canábica. Oye, ¿por qué no ponemos un poquito de música a la gente? ¿Y qué te gustaría escuchar a ti? Algo de Jimi Hendrix, como partir. Un clásico, The Wind Calls Mary. Yeah. 87.7 a la izquierda del dial. After all the jets are in the boxes. And the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red. And the wind whispers fairy. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind, it cries very. En Radio Placeres, los chilenos opinan acerca de la última campaña del CONASE contra la marihuana. Yo perdí la falta de apetito gracias a la marihuana. Yo me trato el reumatismo con la marihuana. Yo curé mi glaucoma gracias a la marihuana. La epilepsia también la paso con marihuana. No es solo una planta, es una medicina. CONASE. Pégate en los dedos. 87.7 FM, Radio Placeres. Bueno, y de vuelta de este clásico tema canábico, vamos a conversar un poquito sobre la desinformación alrededor de lo que es nuestra plantita amiga. Como objetivo del programa, nos planteamos derribar el cerco informativo en relación al cannabis. Muchas veces hemos escuchado, hemos leído a los medios de comunicación masiva plantear conceptos realmente absurdos por un lado, o también criminalizar a usuarios de cannabis o a cultivadores de cannabis. Nosotros queremos de alguna forma plantear el debate, un debate serio que sea capaz de recoger evidencia científica del cannabis y también aportar desde ahí, desde la evidencia científica y desde las opiniones de la gente, una discusión más racional. Una de las ideas es presentar información y esta información le llegue a la gente de tal manera que la gente que apoya y la gente que no está a favor del cannabis, que lo haga de una manera informada. No hay nada peor que no creer en algo y ridiculizándolo. Está bien que el gobierno, por ejemplo, quiera hacer campañas informativas, pero no lo hace con la verdad. Es que no son informativas, son desinformativas y son realmente, exacto, demonizando y no desde un punto de vista objetivo y basado en hechos y análisis o estudios válidos. Y dignos de lo que dicen o lo que ellos piensan, no es lo que realmente nosotros vivimos, o cómo nosotros vivimos, o cómo nosotros estamos dentro de la sociedad, o nos insertamos dentro de la sociedad. Por ejemplo, acabo de leer una noticia de Venezuela que plantea que el skunk es transgénico. Que el skunk, como una raza seleccionada de cruces de cannabis, muy famosa en el mundo ya desde los 80 y 70, lo plantea aquí la prensa de Venezuela como un cannabis transgénico. También lo hemos escuchado acá en Chile, esa forma de identificar al cannabis de calidad o de alto porcentaje de THC, pero en verdad no tiene nada de transgénico, ¿no? Nada que ver tiene. O sea, aquí en Chile se leen a veces noticias de laboratorios de alta tecnología para la producción de marihuana, modificando la genética incluso. Eso es lo que se le oye en la prensa. O sea, tenemos genetistas increíbles trabajando para cultivar. Claro. De todas maneras, en todo Chile. Están los meos laboratorios, ¿no? O sea, gigantes. Tendríamos cuántos premios Nobel de pero, química. Pero, claro. Somos mentes desperdiciadas. Claro, y los pobres están solamente trabajando en cannabis. La gente tiene que entender que las cruzas canábicas no son nada diferente a las cruzas de los animales. Y no tiene nada que ver el tema transgénico en... En lo que respecta a la marihuana, bueno, nada que ver. Para eso estamos aquí, para empezar a traducir un poco este lenguaje informativo o ridiculizante de lo que es la marihuana aquí en Chile, mediante cruzas de plantas importadas especialmente para aumentar los efectos psicotrópicos y la elaboración de droga maléfica y demoníaca que se lee en la prensa, para que la gente no se asuste, no planta, si no muerde, ¿cachai? No mata, al contrario, beneficia bastante. A todo esto, no a los cultivos transgénicos, Piñera, no a los cultivos transgénicos, aunque estén hace rato instalados, pero no masivamente. Bueno, sí, pero para acotar un poco el tema, vamos a resumir ahora esto y damos paso al siguiente bloque, ¿o no? ¿Qué les tinca, chicos? Pero claro, podríamos escuchar otro tema. Hacer un corte musical y luego volver con el segundo tema sobre los conceptos básicos de la marihuana y hablamos un poquito sobre paraguas versus cogollo. En toda mi canción y soy adicto al verde color, my lord. Huele a cannabis en todo mi sector. Hey now, yo te quiero conectar, quiero llevarte a la cima, pura vibra positiva. Solo déjate llevar por la cannabis sativa, alcanza la alegría, dale fuma sin semilla, yeah. Solo quiero fumar de ese humo, a diario yo lo consumo. Cuando quiero volar solo fumo, ahora estoy prendiéndome uno. Usted sabe lo que quiero, mejor calidad lo que espero. Verde claro que prefiero, si no quemo yo me muero. Estoy moliendo, siente el olor, my lord. Quiere cannabis en toda mi canción. Y soy adicto al verde color, my lord. Huele a cannabis en todo mi sector. Estoy moliendo, siente el olor. Espera, una cannabis te espera. Diferente calidad supera cuando se prueba el fruto de la cosecha. El que siembra siempre tiene, porque a través de los años se mantiene cosechando el mismo pacto, insufacto en el acto. Estoy moliendo, espera. Una cannabis te espera. Diferente calidad supera cuando se prueba el fruto de la cosecha. El que siembra siempre tiene, porque a través de los años se mantiene cosechando. zapato del helado. Estoy muriendo, siento el olor, my love. Quiero que navice en toda mi canción. Y soy adicto al verde color, my love. Huele a cannabis en todo mi sector. Estoy muriendo, siento el olor, my love. Quiero que navice en toda mi canción. Y soy adicto al verde color, my love. Huele a cannabis en todo mi sector. Apaga la tele y enciende el bong. Placeres canábicos, todos los sábados de 4 a 5 de la tarde en Radio Placeres. A la izquierda del dial. Lo que acaban de escuchar es Cannabis del grupo Eterno Pacto, y nuestra amiga Mary Jane del foro amigosdelcannabis.cl programó este tema. Vamos a hablar un poco del concepto amplio de la marihuana comparando lo que es el paragua versus cogollo. Bueno, muchas veces acá en Chile se le nombra marihuana a esta droga que se comercializa y se importa desde Paraguay. La policía y la prensa le dicen marihuana tipo paraguaya. ¿Qué piensan de esto, chiquillos? ¿Quién piensa del paragua? ¿Qué pienso del paragua? Que poco tiene que ver con marihuana. Básicamente pienso de que desde que sale desde Paraguay hasta que llega acá a Chile se convierte en un producto tan dañino para el cuerpo y para el ser humano, y tan nefasto para la sociedad y tan lucrativo para los dealers y los narcotraficantes. Claro, de ahí nace, o sea, es un producto diseñado, generado y producido netamente para llenarle los bolsillos a alguien. O sea, a esa persona no le importan los efectos, ni el contenido, ni absolutamente nada más que su bolsillo. De partida estamos hablando de un producto que lo menor que contiene, lo que menos contiene, es cannabis. El cannabis se podría decir un subproducto del paraguas, y algo que es un aliño. Que la policía no lo dice, ellos dicen marihuana tipo paraguaya. Claro, en verdad de marihuana no tiene nada. Bueno, paraguaya se le nombra así porque viene de Paraguay. Es un tipo de droga que no se vende solamente acá en Chile, sino que se exporta desde Paraguay hacia Argentina, hacia Uruguay, hacia Brasil, en el mercado local paraguayo y hacia Chile. Y por cada kilómetro de viaje va aumentando el precio a la vez que se aleja de Paraguay. Por ejemplo, acá en Chile se multiplica mucho el precio de cada kilo de paraguayo. Y de hecho, aparte que se multiplique el precio, se multiplica la cantidad que ellos producen. Ellos pueden mandar un kilo y llega acá un kilo y medio. O sea, no la cantidad que se produce, sino el producto final. El producto final, pero ¿por qué llega tanto? Porque se patea. Exacto. ¿Con qué? Con lo que sea. Con lo que sea, uno, para pasar las fronteras, o sea, hay que patearle el olor, hay que disminuir el olor, que pase piola por la frontera, luego, ¿qué pasa? Hay que aumentarle el volumen, y después también, como ya no tienen nada de marihuana, hay que aumentarle el efecto. La potencia. El amoníaco principalmente se utiliza en Paraguay, y es la forma que tienen de ese compuesto químico para prensarlo y para transportarlo. Bueno, pero llegando acá a Chile, ya se abunda todo el ladrillo que viene de Paraguay con otros tipos de ingredientes, como comida para perro, orégano, o mate. Fecas. O fecas. Lo que tengan a mano. Exacto. Un raspadito de muralla. No, pero eso estamos hablando de otra droga, po. No. Pero es que eso también se le agrega. Se le agregan esas cosas para aumentar el efecto. Tú, como consumidor de cannabis, tú puedes quizás diferenciar una cepa de otra. Claro. Pero si se habla tanto de la marihuana tipo paraguaya, debiese ser un tipo de droga. Tú pudieses diferenciar, esto es marihuana tipo paraguaya y esto es cannabis común y corriente. Y sin embargo, no puedes hacerlo porque cualquier persona que recibe un ladrillo para después vender, le mete lo que sea. Y lo que tenga mano. No, claro. No es un compuesto generalizado, ¿cachai? No es algo, no hay una receta para eso. No hay algo estándar para generar el paraguas. Lo que tengan a mano, ¿cachai? De tal manera que sirva, combustione, ¿cachai? Y ojalá no mate a su comprador, que después le puede comprar más. El origen del paraguas es súper interesante, y la forma en que ellos transportaban la marihuana, con qué lo adicionaban. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver con lo que uno consume acá. El prensado que ellos hacían, se hacía, como habíamos bien dicho, con miel, con algún tipo de alcohol, pero más allá no había otro tipo de químico. Claro, la leyenda urbana del paraguayo prensado con miel. Claro, y de todas maneras no es una leyenda, es cierto, es bien cierto que se consumía antiguamente de esa manera y se transportaba de esa manera. Pero de aquí, desde que se salía de Paraguay, que llegaba acá a Chile, por ejemplo, ya es... Claro, ahí terminó de ser una receta con cariño a una receta lucrativa. Claro. Yo recuerdo una vez viendo uno de estos canales de televisión que teníamos en Chile, y viendo estos programas típicos policiales, había un allanamiento donde encontraron ladrillos de Paraguay. Y esos ladrillos se fueron al laboratorio de policía y los filmaron los periodistas el procedimiento. Sí, recuerdo ese capítulo. Y después la química y la gente que estaba en el laboratorio, impresionada, tío, estaba sumamente sorprendida porque decía que no tenía casi nada de THC la droga que le llevaron. Era cualquier otra cosa, el de THC era muy poco. Entonces eso nos demuestra también que los mismos laboratorios o la misma policía tiene la información de que el paraguas es una droga que poco tiene de cannabis. Y que lamentablemente nuestra sociedad muy arraigada. Está arraigada. Sí. Exacto. Pero el 90% de lo que se consume aquí en Chile es paraguas. O sea, dentro del tema de marihuana, exacto. Es lo más accesible, uh-huh. A lo que accede cualquier persona de manera fácil y simple. Paraguas. Claro, y las autoridades no hacen la diferencia entre el consumo de paraguas y el consumo de cannabis. No. Meten todo en un mismo saco y son los consumidores, los delincuentes. Entonces necesitamos hacer la diferencia y explicarle a la gente qué tan distinto es fumar un cogollo, que es lo que sale de la planta de marihuana, y qué es fumar paraguas. Claro. Es necesario enseñar un poquito que si decidiste ser un fumador o un consumidor de cannabis, tienes opciones. O sea, estamos hablando de un mundo muy parecido a lo que es el vino también. Tú puedes comprarte un vino que viene 10 litros a 1000 pesos y sabes que es un vino pésimo, que vas a tener una caña horrible al día siguiente y que de sabor, de calidad o de cultura en vino no tiene nada. Claro, es por eso que hay que hacer la diferencia entre los tipos de drogas. Y hay drogas que son en base a ciertos elementos, pero que no es necesario mezclar. Hay que diferenciar tipos. Tenemos que diferenciar lo que es el paraguas del cannabis. Diferenciarlo socialmente, legalmente, culturalmente. Yo creo que principalmente por un tema de salud, porque no queremos nosotros que la gente esté fumando fecas de perro, doco molido, o químico. Y medicinalmente podríamos hablar de la flor que tiene tantas propiedades buenas versus el paraguas, si me hablamos del CBD, nos vamos más internamente y más. Yo creo que eso da para otro episodio, o sea, no desviarnos y para tratar bien el tema, podríamos invitar a algún experto en el... Yo creo lo mismo. Claro, de la medicina, foro de Amigos del Cannabis. Y conversar más extensamente. O sea, así que chicos, ya saben, Amigos del Cannabis, están todos invitados a opinar. Son una voz del pueblo que nos puede ayudar mucho en nuestro camino a seguir. Claro. De vuelta volvemos con un excelente tema: el cultivo legal en Chile. El primer permiso de la ley 20.000. Uy, qué quedó. 60 la pata, pero puede ser. Durante 60 días legalidad. El cannabis fue legal en Chile, al menos para una empresa. Qué increíble el tema. Bueno, si te interesa el tema, quédate después del corte. Ya volvemos en la 87.7. A la izquierda del vial. Radio Placeres. Papito, hay plata, papito. Thank you. marihuana. Legal, fuma marihuana. Ilegal, fuma marihuana. Legal, fuma marihuana. Prove. Ilegal, fuma. Que ese ritmo te consuma. Que llegues hasta la lona. Que ese ritmo te consuma. Que por las venas fluya. Fuma de la hierba santa. Tienes derecho a que se informe a tu familia o amigos de que estás detenido, las razones de esto y el lugar donde te encuentras. Ser conducido sin demora ante el tribunal que ordena la detención. Solicitar del tribunal el beneficio de la libertad. A conversar privadamente con tu abogado. Recibir sin restricción la visita del abogado, a quienes puedas informarles si has recibido malos tratos. Tienes derecho a recibir visitas y a comunicarte por escrito o cualquier otro medio. Radio Placeres y Comisión Ética contra la Tortura, Quinta Región, te informan de tus derechos. Exígelos. Escuchaste Cogollo de Mano Inquieta aquí en Placeres Canábicos y este tema lo eligió nuestro maestro de las perillas, Icero. Ahora vamos a ir al tema de contingencia nacional del momento. Y en esta discusión damos la bienvenida a dos nuevos amigos que se integran ahora al panel. Hola, soy Eduardo. Saludos a todos. Hola, Gitana Verde. Y con ellos vamos a conversar entonces lo que fue esta noticia del SAC. Bueno, yo les voy a comentar cuál fue el procedimiento de este tema. Luego de 2 años de cumplir con cada trámite exigido por el SAC, la empresa Agrofuturo de Los Ángeles, en la región del Biobío, consiguió el permiso para cultivar cannabis sativa y utilizarles con fines de investigación medicinal, tal como lo exige la ley 20.000 de drogas y estupefacientes, donde se indica que dicha autorización debe ser emitida por el organismo pertinente. Lamentablemente, después de que salió a la luz pública esta información, el Instituto de Salud Pública rechazó cualquier medicamento que pueda tener como base el cannabis, y por lo tanto el permiso que fue otorgado por el SAC del Biobío a la empresa Agrofuturo fue revocado por esta misma institución. Para avanzar más sobre este tema y abrir el debate, invito a todos a escuchar la entrevista que nuestro compañero John Doe y exclusivamente consiguió con Álvaro Gómez, gerente general de la empresa Agrofuturo, quien muy amablemente respondió cada pregunta que este amigo del cannabis le formuló. Ojo, que esta fue la entrevista exclusiva que se dio, la primera entrevista que dio el representante de Agrofuturo antes de cualquier canal, antes de la televisión, de la radio, de todo, y fue en exclusiva para nosotros. Claro, fue a horas de que se otorgara el permiso, ese mismo día que se... O sea, a horas de que se supiera públicamente, sí, que tenían, contaban con este permiso, porque el permiso ya lo tenían ya de diciembre, ¿no? De enero, por ahí, 30 de enero. Alrededor de 100 llamadas, decía el gerente general de Agrofuturo, que recibió antes de las 12, fueron 3 o 4 horas de pic de llamada. Y una de esas fue de nuestro amigo John Doe, quien le respondió amablemente las preguntas. Queremos dar gracias a los amigos del cannabis por facilitarnos el audio de la entrevista, la cual vamos a escuchar ahora. ¿Aló? Aló, Álvaro. ¿Qué onda, amigos del Canaig? Ah, ya. ¿Tení unos minutos? Porque tengo una pauta para preguntarte. ¿Verdad que me dijiste te dije la una y media? Ya, ok, ya, dale. Primero que nada, ¿qué raza vaya a plantar? Ay, a ver, cannabis sativa. ¿Pero alguna cepa en particular? Tengo que traer cepas para evaluación. Ya, no. De las cepas que ya están aprobadas médicamente. ¿Aprobadas médicamente para ti acá en Chile o hay de alguna...? No, en el extranjero. Ah, ya. Onda, lo que se esté plantando sensicide en bancos de Holanda, una bola así. Una cosa así, correcto. Perfecto. Oye, ¿y esto...? Vamos a trabajar con Nirvana. Ah, buenísimo, van a trabajar con el banco Nirvana. Dime una cosa, esto cuando tú logres cosechar y el Ministerio de Salud lo pruebe, etcétera, ¿cómo, en qué formato va a llegar al público? A ver, bueno, hay que partir por algo. Y por lo que vamos a partir va a ser por infusión. Ya, ¿como bolsas de té? Claro. ¿O la infusión preparada? No, bolsas de té. ¿Y eso se conseguiría con receta médica en las farmacias? Va a depender de lo que nos diga el IDSP. Pero la idea es que sí se consiga con receta médica. Porque de hecho vamos a estar enfocados a cáncer y esclerosis múltiple. A cáncer y esclerosis múltiple. Y sí, da igual. Y sí, da. Bueno, y otras dolencias que podamos inscribir. ¿Y tú tienes contacto con la comunidad actual que usa cannabis medicinal en Chile? Actualmente no, pero ahora que ya se hizo público, sí deberemos tener contacto. ¿Tú tienes una dimensión del precio final que va a tener este producto en el mercado? Mira, lo que estamos viendo es acorde a los precios internacionales. O sea, estamos hablando, dependiendo de la fabricación, ¿cierto?, los costos de fabricación que tengamos, estaríamos hablando de 10 a 20 dólares el gramo. ¿Y cuál me dirías tú que ha sido tu mayor dificultad en el proceso de conseguir este permiso? El que no se crean las personas. ¿Que no te hayan creído a ti cuando fuiste al SAG? Claro, esa fue la mayor dificultad, las confianzas. Y las confianzas se generan con el tiempo y con perseverancia. ¿Tú nos puedes dar una dimensión del capital que es más o menos este proyecto? Son como 3 millones de dólares. ¡Wow! Una tremenda inversión. ¿Y más o menos a qué plazo estarían recuperando eso? Del cuarto año en adelante. ¿Y qué fue lo más extraño que te pidieron del SAG? No, en realidad no hay muchas solicitudes, o sea, muchas peticiones grandes. Está todo bien lo que me pidieron. De hecho, la clave en esto es seguridad. Por lo tanto, seguridad para mí, para las personas y para la gente que trabaja adentro, y que no haya pérdida y que está todo bien. Si cualquier empresa debe trabajar con unos altos estándares de seguridad y hoy por hoy hay que cuidarse y cuidar lo que uno está produciendo. Álvaro, hola Álvaro. Sí, Álvaro. Habláis con Caese Palo del Foro de Amigos del Cannabis. ¿Cómo se llama? Quería pedirte que le enviaré un saludo a los muchachos así a la distancia. Porque lo más probable es que le vamos a mostrar este material a los muchachos, porque están todos muy felices por este gran avance, en el fondo. Me imagino, este es el primer paso de muchos que estamos dando. Desde la distancia les envío un afectuoso cariño y saludos a todos. Vamos a sacar un producto que queremos en el futuro cercano enorgullecernos de haberlo podido sacar y de tenerlo. ¿Ya? Así que la elección va a ser larga y ardua. Bueno, Álvaro, pucha, te agradezco tu tiempo, te agradezco tu disposición y te agradezco la iluminación que tuviste para emprender todo esto. Así que, nada, un abrazo grande a la distancia. Ojalá que podamos concretar alguna especie de contacto más duradero. Gracias a ustedes también por su apoyo que estoy sintiendo. Yo sabía que iba a ser grande esto, pero no sabía que iba a ser tan grande. Claro. Muchas gracias, Elena, y seguimos en contacto. Que estés bien, Álvaro. Gracias. Ya. Chao. Y ahora viene todo legal. Bueno, eso fue la entrevista en exclusiva a Álvaro Gómez. Y aprovechando aquí que estamos con Gitana Verde, vamos a comentar un poquito la parte legal de toda esta noticia. Yo tengo una pregunta. Entonces parece que se pueden pedir cultivos legales en Chile. ¿Es verdad o no, amiga gitana? Bueno, sí, efectivamente, el cultivo en Chile es legal. El artículo 8 de la ley 20.000 establece que el SAC podrá autorizar este tipo de cultivo. Esta solicitud se rige a través del reglamento 867 que rige la ley 20.000. Bueno, y exige una serie de requisitos esta solicitud. Entre uno de esos es un fin determinado. El cultivo del amigo Álvaro era un fin medicinal. El problema está en que ese fin requería autorización de otro organismo público, que él era el Instituto de Salud Pública. Y lamentablemente este instituto tenía la facultad de otorgar el permiso referido, en el sentido de que permitiera la fabricación de medicamentos a base de marihuana. Bueno, como bien dijo el ministro de Salud, que no se permite fitofármaco en Chile. Por lo que yo tengo entendido, sin ser médico ni químico farmacéutico, en Chile hay muchos fitofármacos, pero bueno. El asunto está que este organismo es totalmente facultativo otorgarlo o no. Es decir, si quiere lo otorga, si quiere no, lo otorga. Hay una arbitrariedad total. El tema es que, en definitiva, queda sin actividad la ley, porque si la ley dice sí, es permitido el cultivo, sí, es permitido el uso de cannabis medicinal, o sea, los médicos de hecho pueden otorgar recetas a base de cannabis, pero no hay dónde obtenerlo, entonces quedamos donde mismo, es letra muerta, papel muerto. Simplemente para que un grupo de personas pueda decir sí, el cultivo en Chile es legal, están todos los medios para solicitarlo, pero tenemos entidades que es facultativo otorgar ciertas autorizaciones, entonces no quedamos donde mismo. Esa es la cola. Exacto. La gente que más sufre con esto son los consumidores medicinales. En esta misma semana conocimos el caso de una señora consumidora medicinal de cannabis que fue a comprar 90 gramos a cerca de Los Vilos. Y bueno, fue formalizada por portar y transportar pequeñas cantidades de cannabis. Y el problema es que, como el ISP no permite los medicamentos en base a cannabis, esta señora no puede comprar no puede cultivar su cannabis medicinal, ¿o no? Claro, ese es el problema. O sea, en definitiva, lo que obliga el Instituto de Salud Pública es fomentar el narcotráfico, porque la gente que en verdad requiere de cannabis medicinal, como la señora que tú estás comentando, la única forma de ellas de obtener su medicina es comprándosela a los traficantes. Entonces estamos avalando un negocio que mueve grandes capitales, en los cuales están involucrados no solo los traficantes que la gente conoce la tele, ni los que toma detenido la PDI, ni carabinero. El negocio del tráfico tiene grandes capitalistas que no muestran ni su rostro, ni sus caras, ni su nombre, obviamente. Y por eso conviene que el cultivo medicinal en Chile no prospere y no sea legal. ¿Cuál es el problema de esto ahora? Que la autoridad dijeron que iban a revisar el procedimiento establecido en el reglamento 867 para determinar cómo fue que el SAC del Biobío otorgó este permiso, siendo que el director del SAC del Biobío señaló que él se había regido estrictamente por la ley, que es lo que deberían hacer todos, porque por algo tenemos legisladores, por algo tenemos parlamentarios elegidos entre comillas democráticamente, y estamos viendo que instituciones administrativas en definitiva están tomando decisiones que son netamente legales. Yo me pregunto, ¿qué pasa cuando esta gente que consume medicinalmente cannabis no tiene? Yo recuerdo, por ejemplo, a un amigo de nosotros también que sufre de ataques de epilepsia, y después de 5 días sin tener cannabis, lamentablemente sufrió un ataque de epilepsia en la vía pública. Bueno, en definitiva, toda esa gente queda en desamparo porque ellos son consumidores activos de cannabis para aliviar su dolor y no tienen dónde obtenerlo. Entonces obligan a ir a los a los lugares donde se trafica cannabis de mala calidad, que al final le hacen daño para otras cosas, porque usted mismo en un principio del programa se habló sobre el paraguas y muchas, en muchos lugares no hay donde conseguir marihuana de buena calidad. Y te expones también a lo que le pasó a esta señora. Exacto. Mira, gracias, no sé, a una luz, iluminación, el doctor de la señora salió a su defensa claro. E indicó que efectivamente él había recetado cannabis y que encontraba sumamente injusto que las personas que la requerían fueran injustamente procesadas y limitadas porque no había otra forma, no puede recurrir a otro medicamento, porque como sabemos los medicamentos también en Chile producen efectos colaterales pésimos. Hay que tratarlos con otros medicamentos y así sigue el ciclo. Exacto. Así que ojo a todos los médicos que pueden recetar su cannabis a los pacientes. Pueden recetar cannabis a los pacientes y deben hacerlo en muchas enfermedades en donde es muy buen material para reducir o tratar diferentes dolores. O sea, podemos decir que el médico puede llegar y recetarnos sin ningún problema legal para él. No. El médico puede recetar cannabis siempre y cuando, dice la ley, la persona lo necesite. Yo lo que entiendo de esa, no sé, si lo necesita, creo que el médico es la mejor persona para definir ese criterio. Bueno, mira, en la misma ley 20.000, en su artículo 6, establece que el médico cirujano, odontólogo, médico veterinario, que receta alguna de las sustancias señaladas en el artículo 1, sin necesidad médica o terapéutica, será penado con precio mayor en su grado mínimo a medio y multa de 40 a 400 unidades tributarias mensuales. Entonces lo que hacen acá, lo que intenta hacer un poco el legislador, es reprimir a los médicos para que no recete cannabis cuando no sea necesario. ¿Cuál es el problema de eso? Que nadie sabe cuándo es necesario. O sea, un fiscal, un juez, no tiene por qué estar informado cuándo es necesario el uso o no uso de cannabis. Aparte que hay tantos estudios que algunos se contradicen, otros dicen no, si es necesario, otros dicen que no, que hace mal. Entonces, en definitiva, la ley es tan poco justa y el criterio de los magistrados es tan poco avalado, no sé si documentado, pero tan poco informado, que va a quedar en manos de un tercero, sin quizás tener un estudio acabado del tema, la determinación si es que para esa persona es o no necesaria el cannabis como medicina. Y ese tercero puede no estar ligado en absoluto a lo que es el paciente y el médico y el tratamiento. Por supuesto, si un magistrado, la verdad, no se le debería solicitar o no se le debería pedir tener un vasto conocimiento en medicina, porque lo que tiene que tener es conocimiento en el derecho y no conocimiento médico. Pero por eso, mire, resumiendo, decimos que el doctor puede en sí recetar el uso de la medicina canábica, pero también hay ciertos márgenes que los cuales hay que seguir legales, marcos legales, para que esto sea efectivo. Por supuesto, mira, yo creo y pienso que esta norma la instauró el legislador porque en Estados Unidos, California específicamente, los médicos sí pueden recetar cannabis y se ha visto un abuso de la receta de cannabis. Muy bien, pero son demostrados y algunos no, eso está claro. Exacto, entonces eso se quiere evitar acá. Pero ¿cómo lo evitamos? Si es que no se puede cultivar para consumo medicinal. Entonces, no se puede investigar tampoco. Entonces es el mismo círculo. Podemos consumir, podemos tener cannabis para uso medicinal, pero ¿dónde la obtenemos? Del tráfico. ¿Por qué? Porque es un buen negocio. Pero si pensamos en nuestros vecinos, también ellos cultivan, viendo el tema medicinal y también legal, sin ser necesariamente unos enfermos que padezcan algún tipo de... Es que imagínate Bolivia, lo que significó... Argentina. Lo que significó para esta empresa, Uruguay, el tiempo en demorarse para que el SAC les diese su permiso, ¿ya? ¿Cuánto tiempo tendrá que tomarse una universidad también para que el SAC le dé permiso de hacer estudios en cannabis? Claro. Es que ese es el problema, porque la ley está tan vacía, no la ley, el reglamento, la verdad, hay un vacío tan grande que no establece un plazo. Establece que uno tiene que solicitarlo 4 meses antes de la cosecha y que una vez que se te otorgue el permiso, 30 días antes, tú tienes que informar la plantación. Entonces no hay un tiempo, no hay un lapso que te digan, usted tiene que informarme o señalarme si es que me otorga no el permiso, no sé, dentro de un año. o dentro de... Ni siquiera existe. Cuatro meses. No existe. Entonces, claro, se ha ido dilatando y dilatando. Y como por lo mismo, lo que dijo el director general del SAC fue que estas personas habían sido tan perseverantes, habían cumplido con todos los requisitos legales, que no hubo forma de decirle que no. Claro. Y que esa era su preocupación. O sea, ¿qué preocupación le hablamos? Si usted tiene que aplicar, es ley. Ahí no está para dar críticas morales ni ningún tipo de opinión. Las opiniones aquí no valen. ¿Y esto no da un miedo a que las leyes se vayan a reescribir y mira, y vayamos? Yo, mira, te lo digo, te lo estoy diciendo hoy día y te aseguro que el permiso va a ser facultativo del SAC y nunca más se va a poder otorgar. ¿Qué quiere decir con que sea facultativo? Que el SAC, independiente que tú cumplas todos los requisitos que te establece el reglamento, el SAC va a poder dártelo o no. Pero ahora, ¿eso es así? ¿Como tú lo dices? Hoy en día no. Hoy en día no es así, pero estamos hablando de un reglamento que no pasa por una vigilancia parlamentaria, sino que es un reglamento que hace el Ministerio de Salud. O sea, ya una entidad que no tiene absolutamente ningún conocimiento en derecho. Entonces, el mensaje para todos es, pidan su cultivo del SAC para cultivar cannabis medicinal, cultivar cannabis industrial, ahora mismo, antes de que cambie el reglamento. ¡Salgamos! Al ser detenido, tienes derecho a ser informado de los motivos de tu detención. Tienes derecho a guardar silencio. No tienes la obligación de declarar ante la policía o el fiscal. Si decides declarar, no estás obligado a hacerlo bajo juramento. Si no eres conducido ante un juez en 24 horas, si tu detención fue injusta o arbitraria, o se llevó a cabo sin cumplir los requerimientos legales, tú o cualquier persona a tu nombre puede interponer un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones o ante un juez de garantía. Radio Placeres y la Comisión Ética contra la Tortura Quinta Región te informan de tus derechos. Exígelos. Para toda la nación, evolución. 87.7 a la izquierda del dial. Escuchabas a Fumarla de Chamanes. Si quieres enviarnos algún tema canábico o que te haga pensar en cannabis, envíanos un mail a placeres.canábicos@gmail.com o búscanos en Facebook. Y ahora nos vamos con la pregunta de la semana en el tema legal. Yo tengo una pregunta. Es por un cuento más bien de que siempre he escuchado en Chile que el consumo de marihuana no es legal. Pero como ahora tenemos a Gitana aquí, me gustaría saber si el consumo de marihuana en Chile es legal. Sí, el consumir cualquier, en realidad el consumo de cualquier clase de droga en Chile es ilegal. El problema es que existe una contradicción en la ley porque dice, sí, usted puede consumir cualquier tipo de droga, pero no tienes dónde obtenerla. La obtención de esa droga es ilegal, porque nosotros, si tú no cultivas, si cultivas sin permiso de autorización del SAC, estás cometiendo un delito. Si tú vas y le compras al traficante que está parado en la esquina, estás cometiendo un delito. Si tú vas, no sé, te regala un amigo un poco de marihuana porque tenía, estás cometiendo un delito. Entonces, en definitiva, te dicen, sí, hey, usted tiene todo el derecho, es libre de hacer lo que quiera. Pero ¿cómo la obtiene? Ah, no sé. Eso a lo sí mejor que es creen que quieren que hagamos magia o algo así. Generación espontánea. Generación espontánea, claro. Exacto. Y eso, pero chicos, el consumo de cannabis en Chile es legal. El problema es la obtención, pero existen ciertas salvedades en la ley que nos permiten consumir, cultivar, cuando es para nuestro consumo personal y próximo en el tiempo. El problema es que hay que probarlo, el problema es que los magistrados vienen con un criterio muy malo, vienen con una imagen muy prohibicionista respecto al tema. De hecho, he escuchado muchos que dicen que por el consumo de marihuana se producen otro tipo de delitos como homicidio, violación. Yo no sé de dónde habrá visto este caballero eso o qué película estará viendo, pero en la práctica eso no es así. Sí sé que se puede producir eso con otro tipo de drogas que alteran en cierto modo la personalidad, pero yo a todos los volados que conozco son más tranquilos. Todo tranquilito. Bueno, no. Chicos, por eso mismo, a leerse la ley 20.000 es un consejo de nuestro planeta. Sí, y también hacer magia para poder solventar nuestro consumo. Informa, yo creo que el mejor consejo que le puedo dar yo es infórmate, edúcate, lee. Y escúchanos. Y escúchanos. Escúchanos todos los sábados. Infórmate. Bueno, dudas como estas o cualquier otra que tengas, nos las puedes mandar también al mail o al Facebook. Y no olvides informarte de las actividades que se estén haciendo en tu comunidad o en tu región o en tu cercanía. Infórmate, cultívate. Si quieres información, ingresa a www.amigosdelcannabis.cl. Claro, también en Facebook. Pueden buscarnos en Twitter. Tenemos un correo electrónico, placeres.canábicos@gmail.com, para que dejes tus dudas acerca de legalidad. Por si quieres entrevistas, por si quieres generar algún tema. Todas las actividades aquí en la región, también el blogspot. Programar música, mandar saludos. Comunícate con nosotros. Bueno, nos vamos con un tema. Chao, chao. Chao, chao, gente. Chao, chao. Cuídense. Chao. Gracias. Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. ¡Hachís! Saca ya la chinatrón, venga ya esa chinatrón, quémame la chinatrón. ¡No hay chinas! Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. ¡Hachís! Saca ya la chinatrón, venga ya esa chinatrón, quémame la chinatrón. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. ¡Hachís! Saca ya la chinatrón, venga ya esa chinatrón, quémame la chinatrón. ¡No hay chinas! Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. ¡Hachís! Saca ya la chinatrón, venga ya esa chinatrón, quémame la chinatrón. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy.